que nos venimos organizando como una campaña, lo que le decimos que es la campaña por la digna educación, donde nosotros desde los diferentes barrios donde trabajamos, inclusive otros barrios con los que articulamos con otras organizaciones, no simplemente empezamos a reunirnos con inquietudes que tienen que ver con la calidad educativa y también con garantizar mejores condiciones para que los chicos puedan tener clases durante todo el año. Y eso hace también que hagamos el pedido por módulos escolares de calidad, guardapolvos, zapatillas, pero además también garantizar condiciones de infraestructura, de edilicias en los colegios, para que puedan tener nada condiciones más dignas para que puedan estudiar los chicos. Claro. Y bueno, eso como en líneas más o menos generales. Y también desde hace 2 años que también empezamos a notar que, digamos, la calidad de los módulos que nos entregaban iba como decayendo. Entonces también consideramos que desde las cooperativas textiles y de las compañeras que se organizan en cada barrio también estábamos a la altura de poder generar, por ejemplo, ahora que hacemos las mochilas y cartucheras también para los mismos chicos que a los que son entregadas en cada barrio. Y bueno, eso también, por otro lado, por el lado de las cuestiones de trabajo, es también generar condiciones laborales dignas y generar trabajo dentro de nuestros propios barrios. Lo que nos ha permitido todo esto. Claro. No hay otra receta más que salir a lucharla e insistir mucho, porque, bueno, eso, el año pasado, por ejemplo, tuvimos el problema de que nos entregaran, digamos, un cheque para hacer la compra de los materiales y hasta fin de año estuvimos renegando con esas cuestiones y el primero de enero, digamos, para Año Nuevo, recién conseguimos que eso se pudiera... que eso se pudiera entregar. Claro. Y nada, es salir a pelearla y luchar mucho para que nos atiendan más allá de las cuestiones formales que se necesitan, y que eso lo vamos negociando también, pero mucho es la lucha constante en la calle y bueno, todo lo que eso implica también. Ministerios que, bueno, nos como hace bastantes años que venimos sosteniendo esta lucha, nos escucha bastante, pero siempre también escuchamos las mismas excusas, cuestiones de presupuesto, cuestiones de la capacidad de lo que les da ellos y demás cuestiones burocráticas, que eso también hace que se ralenticen los plazos. Nosotros necesitamos las cosas en determinados plazos para que se puedan garantizar esas condiciones. Por ejemplo, con las cuestiones de la producción, uno no puede producir en poco tiempo cierta cantidad de mochilas, por citarte un ejemplo. Y bueno, y entonces, si esas cuestiones no se cumplen, no se garantizan, y uno se ve afectado frente a eso. Y eso te lo van pateando, te van diciendo no, que no podemos, o van dando vueltas. Cuando uno se tiene que reunir, que tiene que garantizar, decir, nos juntamos tal día, tal hora, que te la suspendan y te la pasen. Como que esas cuestiones son que también hacen al respeto a las organizaciones, digamos, también a las organizaciones populares. Vamos a estar ahí desde el encuentro de organizaciones que convocamos, invitamos junto con la Universidad Transhumante, porque todo esto, digamos, esta peña es una de las peñas que ayuda a que se puedan sostener y autogestionar, digamos, todos los proyectos que sostenemos durante todo el año. Y bueno, vamos a estar, todos los que podamos, vamos a estar ahí presentes. Invitamos a todos los que se acerquen a conocer, porque también hay stand de productivos, va a haber también para un stand sobre la digna educación, para que puedan conocer bien qué es lo que hacemos, cómo hacemos, para que puedan colaborar también. Con unos bonos contribución y bueno, también para que vean un poco lo que es la alegría y la fiesta, digamos, contagiar un poco, porque el proyecto también, digamos, nuestras ideas también se trata de eso, de combinar con un poco de alegría, un poco de fiesta, lo que somos.